Argentina. Contacto telefónico. De la mañana, 49 minutos, seguimos por La Crecida, ya entrando en el último bloquecito del programa de hoy, Noé. Y bueno, nuevamente vamos a levantar nuestro aparato telefónico. Exactamente, López. Y esta vez vamos con una grandiosa noticia, ¿no? Porque estamos un poco acostumbrados a dar noticias ahí, más o menos, que nos dejan tambaleantes. Pero como ya adelantábamos más temprano, sí. El programa Insurgentes de Radio Sur será realizado íntegramente por mujeres. Esta es la grandiosa noticia. Mirá qué noticia. Es como una, digamos, sería, ahora le vamos a preguntar, ¿no? A Noé. A ver, la toca ya. Sí, pero es como una especie de crecida, lo que es la crecida aquí en Radio Grito. Eso comentábamos, ¿no? Claro, mismo horario. Es cierto. Bueno, según un informe realizado por el programa radial Nos Quemaron por Brujas, en las radios argentinas pueden pasar 50 minutos sin que se escuche la voz de una mujer. ¿Puede creer usted esto? Sí, lo creo. O programas enteros sin que una mujer opine de economía o política. Del informe se desprende además que las mañanas radiales argentinas, momento de más escucha del día, están copadas por hombres. Imagínese. Ahora entiendo cuando me dice, no me suba la cortina. ¿Vio? ¿Vio? Sí. Oh, sí, hay que ponerse firme. Haciéndose cargo de esto y para que no quede en una estadística más, incluso para empezar a revertirla, en Radio Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieron tomar los escombros de la que aún sienten está en deconstrucción para construir un aire acorde a los tiempos que corren y confirmar que otra comunicación es posible. Desde este 30 de julio, de 9 a 12, por eso usted decía que es como la crecida, Insurgentes, el programa mañanero de Radio Sur, sale al aire de Radio Sur íntegramente realizado por mujeres. Lo repito, lo vuelvo a repetir porque me parece excelente. Y para eso nos estamos poniendo en comunicación con Noelia De Paoli, integrante de esta colectiva que asume el control de la nave informativa de Radio Sur. Hola, Noé, ¿estás ahí? Buen día, compa. Buen día. Gracias por tan lindo recibimiento. No, bueno, pero es que es un notición, escúchame. Sí, la idea un poco era, bueno, justamente, como dice el comunicado, retomar esos escombros que nos ha tocado atravesar también, porque este año en Radio Sur estamos cumpliendo 10 años y como todo proceso de 10 años tiene sus cosas maravillosas, pero también un montón de momentos en los que nos tenemos que sentar a reflexionar un poco y ver qué hacemos con esta realidad. Y nuestra organización no fue ajena a la violencia de género, y a final del año pasado, en el programa de la mañana, una compañera denunció una situación de acoso, de trato hostil por parte de quien fuera el conductor del programa, y ahí decidimos como frenar todo, sentarnos a pensar, ver qué nos estaba pasando como colectivo. El proyecto de la mañana, como era en ese momento, dejó de existir, y empezamos tanto en el momento de la mañana como en la radio en general un momento de reflexión y de construcción bastante importante, movilizante, pero bueno, siempre con la idea de que otra forma de comunicación es posible y que realmente lo que queremos es eso. Y colectivamente decidimos que el programa de la mañana tenía que ser ocupado por las mujeres, que estamos acá decidiendo no callarnos más y sentimos esta necesidad de disputar los espacios y decir, bueno, nosotras podemos con todo esto y queremos hacernos cargo y queremos ser escuchadas, demostrar que no necesitamos demostrarlo, pero bueno, viste, poder ocupar ese espacio, es decir, podemos producirlo, podemos pensarlo, podemos operarlo, podemos conducirlo todas nosotras, siempre con la elección de seguir nuestra construcción de manera mixta y ayudadas por todo el colectivo, claro. Claro, claro. Mira, justamente yo te iba a preguntar cuál fue, digamos, si este informe del que hablábamos, de las cumpas de Nos Quemaron por Brujas, había actuado de disparador de la decisión. Bueno, vos justo me contaste cuál fue el disparador, ¿no? Claro, el despertador fue otro y fue justo un tempito antes de que nosotras a la mañana conociéramos esta situación, que la compañía le pudo poner el nombre de acoso, pero que venía atravesando desde hacía más tiempo. Habían estado las compañías en las que van a Bruja justamente presentando este informe y nosotras también haciéndonos eco de lo que las compañeras de Radio Presente estaban visibilizando. Claro, claro, exactamente. También te iba a preguntar, digamos, qué pensabas que puede cambiar, siendo que el programa tenía una importante presencia femenina, pero me lo dijiste todo. Antes de la pregunta. Me lo dijiste todo antes de la pregunta, ¿no? Buenísimo. Sí, pero bueno, si pensás que puede, que si querés aportar algo más a esa no pregunta que te hice. Sí, en realidad lo que definimos nosotras como colectivo de la mañana y en realidad como la radio en general, porque estuvimos, imagínense que fue un año así como de mucho debate, de repensarnos muchísimo, de movilizando, de cómo sosteníamos el espacio de la mañana, que como fue una decisión colectiva que siga existiendo y que sea tomado por compañeras y demás. No es un programa meramente feminista, sino es un programa de información de 3 horas diarias que va a tener un abordaje a las noticias de forma comunitaria, alternativa, popular, pero con una impronta feminista, y eso es lo que vamos a intentar visibilizar y poner de manifiesto en el aire todas las mañanas de 9 a 12 por Radio Sur. Espectacular. Vamos a tener, elegimos seguir construyendo, digo, eso no está en duda, de manera mixta, con el aporte de los compañeros, de compañeras, con columnistas de distintas de distintos temas y, claro, y tantos varones como mujeres o sexualidades disidentes, así que va a ser así una gran experiencia, estamos muy ansiosas. Claro, claro, sí, yo entendí eso, de que ese como bueno, poner ahí la voz femenina con todo lo que eso trae, ¿no? En estas, por suerte, estos nuevos tiempos. Sí, sí, la idea es como esta, poder disputar ese espacio que como informan las compañías de los que fueron por Bruja, está mayoritariamente ocupado por hombres, y si las mujeres aparecemos en algunos lugares no es ni opinando de política ni hablando de economía, sino por ahí, ahora estamos como dando la disputa mucho más fuerte, pero en muchísimos medios, incluso hegemónicos, la temperatura, la vía de comunicación y un poquito más, y hasta ahí el rol de la mujer. Exacto. Venimos eso, como a romper todo eso. Exacto, eso te iba a decir. Que esta decisión de ustedes se vuelve de alguna manera noticia justamente por esto que vos marcás en este momento, que es una rareza, muchas veces es una rareza el protagonismo de las mujeres en los medios de comunicación. Y bueno, no te voy a preguntar por qué se debe esto, porque creo que todos lo sabemos, pero si nos querés ahí como no, bueno, dar parte tu... de esta sociedad patriarcal. Exacto. Y de este sistema capitalista que nos impone eso, y que las mujeres siempre tuvimos que dar una pelea mucho más dura para ganar cada espacio, y bueno, no fue ajeno tampoco a nuestra realidad en la radio, pero el trabajo de este año, en estos 10 años de aire de Radio Sur, es también repensar esas cuestiones, y estamos en ese proceso que por momentos es doloroso, pero realmente es muy enriquecedor, porque nos estamos dando debates súper interesantes y decidiendo hacerle frente a eso y poder cambiar las estructuras patriarcales que nos atraviesan en todos lados. Exactamente. Y bueno, y en relación, digamos, a este cambio de paradigma, se va dando de a poquito, ¿no? En los medios, y bueno, nos ayuda para avanzar en este sentido que vos decís, ¿no? Sí, así es, así que ahí estamos todas en red también, digo, porque no es solo en Radio Sur, sino en, ya mencionamos muchas veces a las compañeras de Nos Quemaron Pro Bruja, pero a las compañeras de todos los colectivos, sobre todo de las radios comunitarias, que somos hermanas y estamos ahí siempre haciéndonos el aguante, dando la disputa y trabajando de forma enredada y colectiva. Enredada y colectiva, exactamente. Bueno, Noé, qué lindo, reitero, qué buena noticia, la verdad. ahí de a poco copando el aire también. Así es, así que aunque compartimos horario, invitamos a chusmearse de vez en cuando lo que suceda también en el aire de Radio Sur, de 9 a 12 vamos a estar al aire, somos radios compañeras y siempre levantamos el teléfono para ver qué está pasando en otros puntos del país. Y como contarles algo más, el viernes vamos a estar haciendo acá la previa en el living de Radio Sur, haciendo un desayuno para compartir con la prensa, con los distintos columnistas. Y buenísimo. Y el lunes arrancamos con todo. Qué bueno. Ahí, bueno, excelente primera y previa, excelente irrupción al aire. Bueno, Noel, Aika, te mandamos un abrazo enorme y bueno, que está ahí, que salga muy muy lindo este recomienzo de alguna manera. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por levantar el teléfono y seguimos como siempre en comunicación, así de como decíamos antes, de manera enredada y colectiva. Por supuesto. Obviamente, ¿eh? Abrazo enorme. Abrazo. Un abrazo. Argentina. Contacto telefónico.